Las emociones, sean negativas o positivas, se trasladan de persona en persona. Ellas no se mantienen estables dentro del cerebro, ellas transmigran porque son energías, pensamientos y como tales son transmitidas, ellas vuelan a través de la palabra, literatura, televisión, cine, libros, revistas, internet y toda la tecnología que tienen a su disposición. Los murciélagos son criaturas de la noche, así como las emociones negativas son pensamientos de la oscuridad. 181. ¿Por qué el vampiro muere con una estaca en el corazón? ¿Por qué una estaca en el corazón? ¿Por qué ahí radican las emociones? Las emociones negativas son los vampiros energéticos. Una estaca en el corazón significa matar aquellas emociones que los degradan como seres humanos que son. Son aquellas emociones distorsionadas que los conducen por el camino del mal, de la oscuridad, del ostracismo de la verdad universal. Son aquellos pensamientos enfermos que succionan la energía vital quitándoles la cordura, alegría, bienestar, prosperidad, felicidad, tranquilidad, serenidad, confianza, seguridad, descanso, holgura y sobre todo el amor, porque este sentimiento no puede vivir en la oscuridad, él vive en la luz del entendimiento. 182. ¿Por qué tenemos que matar al vampiro con una estaca de madera? Por el significado de la palabra madera. Madera. Símbolo alquímico de la madre, de la sabiduría y de la muerte. Es la transformación del madero, vida, y es uno de los más auténticos símbolos de la alquimia y de la transmutación. La inversión de las fuerzas naturales o el retorno. Es un símbolo de transformación, magia, deseo alquímico de elevación, sublimación e iniciación. Cortar madera en los sueños es vencer obstáculos en el camino espiritual. Quemar madera en los sueños es elevar a través de la muerte y de la resurrección a los mundos superiores. Diccionario de los sueños de Emilio Salas. 183. ¿Por qué el vampiro muere con la luz del sol? La luz en el idioma simbólico significa entendimiento. La luz. Son los planos cósmicos de una era luminosa. Es la salida de la oscuridad y de la muerte para nacer a una nueva vida y a una nueva concepción. Es morir.